Todavía con un poco de luz, medio nublado, con viento. Uno de los últimos viernes de Palabra Mundo, Se fue el año ya. Entonces quería contarles que Palabra Mundo empezó como un momento de boomerang, algo que ya lo dijimos en los últimos programas. Comenzó como una columna, pero fue creciendo. Y como ya lo venimos anticipando, para el 2020 se constituye en programa en sí mismo. Esperemos continuar en el mismo día, con el mismo horario. Y bueno, leímos cuentos, poesías, relatos, artículos e incluso algunos textos que, sin ser estrictamente literarios, atesoraron una resonancia literaria, una resonancia afectuosa, lo que llamamos textos disfrutables. La pretensión fue lograr un momento, un ratito de éxtasis para detenernos y dejarnos llevar. Ese momento se estiró primero a media hora y desde hace un tiempo a esta parte se toma la hora completa. Tuvimos invitadas, amigas, compañeras, hermanas, algo dijimos de ellas y de las escritoras que ellas trajeron en sus manos y en sus voces. La propuesta fue disfrutar de la lectura y lo logramos, seguras de que además hicimos un humilde aporte para transformar a este bendito mundo. Esta experiencia de vida nos colmó de sensaciones, nos pobló de sentidos. Prendimos a las escuchas de los sonidos que nos brindan las palabras cuando se entrelazan amorosamente, aún en contextos y escenarios como los nuestros, tan convulsionados y tan conflictivos. Porque, como decía Silvio, solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Buenas noches, Valentina. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Medio accidentado el viaje? No, estoy acostumbrada, digamos. El roca. El paso de capital a conurbano y viceversa suele ser accidentado de por sí. Sí, estos últimos días está como complicadito. No sé por qué causa, pero bueno, ayer y hoy fueron dos días complicados. Sí. Bueno, dejémonos llevar. Dale. Con Valentina nos conocemos hace mucho, pero no nos conocemos mucho. Entonces, cuando uno no conoce tanto a una persona y la tiene que presentar, nada mejor que chusmearle la red, ¿no? La red social, entrar en el Facebook, mirar lo que pone, lo que... Pero está frita porque yo el Facebook no lo uso. Bueno, pero no digas millennial. Así, vos no digas así que yo tengo acá unas cosas que... Ah. A ver, ¿qué descubriste? A ver, ¿qué descubrí? Dice que Valentina es inventora de fábrica de Musa. Ah, sí, el pasado. Estudió nómada libre y experimental. ¿Sí? Mirá vos. Y si bien reside en un barrio sur de la ciudad autónoma, es oriunda de Valentigney. Valentigney. Yo le pongo el acento. Y habla el dialecto valtelinese. ¿Será verdad? Es todo ficción. Imaginaba. Porque, viste, imaginaba, porque aparte dice que cumplís los años el 14 de agosto. Eso es cierto, es lo único verdadero. ¿Ah, sí? Sí. Yo creí que eso también era mentira. No. Generar confusión es uno de mis deportes favoritos. Bueno, entonces, entre tanta broma de la red, y ¿nos contás algo de vos? ¿Algo que sea cierto? Algo que nos saludan de afuera, las vecinas que pasan por la vereda, eso es lo lindo que tiene esta radio, ¿no? Buenísimo. La ventana, la vereda, y todos pasan, y suelen pasar niñes, muchos niñes, y se saludan, asoman. Y se asoman. Bueno, contanos, Valentina. Bueno. Alguito. Lo que estudio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque soy eterna estudiante. Ajá. Estudio letras. Ajá. Yo te hacía en otra carrera anterior, entonces, ¿viste? Sí, porque pasé por un montón de instituciones, carreras, áreas, modalidades educativas, y finalmente encontré mi lugar. Me costó, pero encontré al Joaquín B. González, que es un instituto de profesorado de CABA, y empecé el profesorado de lengua y literatura ahí, y lo voy a terminar. Es la primera vez que empiezo una carrera pensando que la voy a terminar. Estuvieron amenazados, ¿no? Sí. Estos últimos años estuvo El año convulso. Pasado fue muy difícil sostener la cursada. Lo logramos, pero costó, porque estuvimos luchando contra el proyecto de Unicaba, Secundaria del Futuro y demás experimentos macristas. Así que. Pero todavía sí, sigue en pie todavía. Sí, el tema con eso es que se aprobó la Unicaba porque ellos tienen mayoría automática en la legislatura de la ciudad. Uh-huh. Entonces, digamos que no les interesaba demasiado negociar y tampoco tenían la necesidad de hacerlo. Lo que sí logramos con toda la lucha es que no cierren los profesorados. O sea, en teoría vendría una etapa de convivencia, pero nosotros pensamos que probablemente empiecen a desfinanciar los profesorados y todo derive en su cierre. Pero bueno, vamos a tener un poco más de tiempo para resistir e inventar algo. Muy bien. ¿Escribís? Sí, escribo, pero más como una actividad catártica, quizás. Es una actividad. Sí. Catártica, pero estoy, hasta que le enganchas el oficio, ¿no? Pero, claro. Pero no sé si me interesa dar ese paso de pensar en producir un texto literario. Como que estoy más enganchada con la fotografía. Ajá. En los dos últimos años de mi vida estuve profundizando ahí. Siempre fue algo que me gustó. Y estos últimos años empecé como a formarme primero de manera autodidacta y después a hacer talleres y qué sé yo, y estoy enganchada con la analógica puntualmente. Qué interesante. ¿Qué edad tenés, Ale? 28. 28 años. ¿Y por qué estás acá? Estoy acá porque me invitaron a alguien a leer unos poemas de mi madre. ¿Y tu madre quién era? Mi mamá era Silvina Bastianini. Nacida en 1948, ella murió en el 2014 y dejó algunos poemas, escribió mucho, no publicó tanto. El único libro en realidad que publicó se llama Transparencias y lo hizo un poco tiempo después de mi nacimiento. Uh-huh. Y aprovechó y publicó unos poemas también de mi abuelo, de su papá. Miramos. Así que fue una presentación doble la de esos libros. Fue una época bastante prolífica en la vida de mi vieja. Se recibió, sacó los libros, quedó embarazada de mí. Bueno, naciste. Fue una época que quienes la conocemos de hace mucho, fue una época muy feliz de ella. Así decía, así me muy contaba. Muy feliz. Se la veía muy plena, muy feliz. Y la queremos presentar con una musiquita que, dale, que alguien me dijo que le gustaba.

Y acá la estamos buscando a Silvia, a ver, está dando vuelta por acá. A ver si la podemos enganchar, aunque era... Era difícil de agarrar la Silvia. Muy difícil. ¿Querés leer algo? Sí. De esa, digo, porque no tenemos que llevar ningún lineamiento especial. Si querés podés comentar algo más de ella, comentamos. O si querés agarramos un poema y lo leemos. Y ahí hablamos. Dale, leamos, que es la mejor manera de acercarse, me parece. Dale. Puedo leer de Transparencias algunos. También traje algunos inéditos que puedo compartir. Sí, todos vamos a compartir. Todos los que están en Transparencias, bueno, lógicamente son anteriores a los 90. Sí. Y los que tengo son como los inéditos, son como una compilación que van desde los 90 hasta el 2014, digamos. No tengo fechas exactas. Uh-huh. Me gustaba mucho siempre... yo crecí leyendo a mi mamá, ¿no? Qué lindo. Y siempre como que fui teniendo mis preferidos y fueron mutando a lo largo de los años. Pero siempre me gustaron más los textos cortos. Cuanto más cortos, mejor. Uh-huh. Me parece que tenía una capacidad de síntesis muy potente, interesante. Este se llama Espejismo. Y dice, un espejismo también calma la sed. Perderte fue recuperarte. Haberte buscado fue el hallazgo. Uh-huh. Autobiografía. Como soy propensa al error, al amor y al silencio, como acostumbro libar del néctar sagrado y tengo predilección por las ruinas, suelo cada vez quemar todas las naves, todos los indicios. Hay algo de... De rebelde, ¿no? De cosa de... Sí, de escape, ¿no? Sí, esto que decías hace un rato, ¿no? Que era difícil de agarrar. Era escurridiza. Era escurridiza. Pero ella vivió igual escapando. Tuvo que escapar. Sí. ¿No? Hay uno que puedo leer. Sí. Que me parece muy interesante. Habla un poco de su generación. Éramos algunos, hablábamos de intemperie, teníamos una existencia fiera y un malestar soberbio, llevábamos señales y cicatrices, éramos insaciables porque no teníamos sed, caíamos como el sol. Bueno, eso sí, por supuesto, eso cuando leí este poema, cuando releí ahora, ¿no? Que estuvimos charlando. Sin duda que es el signo de su generación, o bueno, ella ya estaba con hijos en ese momento. Sí. Yo era una generación más joven, bastante más chica que ella, y ha sufrido, ¿no? Yo siempre la vi como fue, la recuerdo, yo era pequeña y la recuerdo como, bueno, esa mina que yo quería ser, ¿no? De alguna manera la vi, era como bueno, como toda esa, siempre tuvo una sonrisa y una risa, ¿no? Muy, muy amable, muy... Y la recuerdo así caminando con sus minifaldas y revoleando su pelo. Si la recuerdo, tengo esa imagen muy hermosa y bueno, y esto, ¿no? Viste, cuando uno es pendeja, busca como... Modelos. Como modelos. Después, bueno, después la vida se encargó de llenarnos de realidad, ¿no? Y poner en duda todos los modelos, pero sí. Pero eso fue previo, ella era muy jovencita ahí, eso fue muy jovencita, no sé si ya estaba de novio, su novio fue Cedrón, ¿no? Uno de los Cedrones. Sí, Roberto. Y ahí fue que empezaron a tener... Tuvieron a Manolo, a mi hermano Manolo. A tu hermano Manolo, que ya le vamos a mandar por mail el programa. Sí, quizás lo está escuchando, porque me dijo que quizás aguantaba despierto, porque él está en Francia, son 5 o 4 horas, depende. Sí, sí, yo tenía una amiga, te conté que tenía una amiga que desde París lo había escuchado y lo había escuchado mejor que de veras a ti. Y sí. Eso es lo que tiene la magia del internet. Suele suceder. Bueno, si nos estás escuchando, Manolo, te mandamos un saludo. Por supuesto. Bueno, no sé. Se queda pensando. No, claro, me quedaba pensando en esto de su generación y su trayecto particular, ¿no? Y sí, ella era particularmente rebelde, nunca fue militante política, pero ella se definía como militante de la vida. Siempre era una persona rompiendo moldes constantemente, me parece. Inclusive cuando yo la conocí, que ya era una persona grande, a mí me tuvo a sus 42 años. Uh-huh. Y su manera de vivir, eso, siempre fue fiel a sí misma, digamos, sin seguir parámetros de ningún tipo. Y era súper hippie. Sí, yo la recuerdo así, una onda hippiedélica. Aparte fue una de las primeras que fumó entre todos nosotros, y para mí era así como una... Claro. Sí, la recuerdo. Sí, una generación súper de ruptura y de esto, de prueba y error, ¿no? Supongo que... Y a veces lo pienso un poco respecto del feminismo y mi propia generación. A veces cuando uno rompe algo muy, muy estático y muy asentado en el tiempo, tampoco hay recetas, no hay guía. Y hay que inventar algo nuevo. Y es todo un desafío eso. Creo que de distinto modo pienso en su generación y en la mía como eso. Como generaciones que necesariamente... ves el mundo como está y decís, esto así no va, ¿no? Como dice Susy Shock, no queremos ser más esta humanidad. No queremos más este mundo, uh-huh. No. Queremos otro definitivamente. Probablemente nos equivoquemos. Sí, seguramente, pero bueno. ¿Leemos otro? Dale. Este me gustó mucho. Cacería. Solo el chillido en el aire roto, el surco huérfano en el agua. Antes el eco, después el disparo. El hombre seguro, el hombre inseguro, el pato nadando antes. Yo acá tengo uno. A ver. Como para un poco también dejar a Silvi persona, Silvi mi prima, tu madre, y pasar a esta Silvina que escribía y que seguramente tenía ahí también un montón de ideas, ¿no? Y si publicó, también otro desafío. Se llaman los poetas. Nadie ha quedado. Se han ido todos. Yo no sé si siempre llego tarde o nunca me voy. Nunca me voy. Encuentro papeles dispersos de los que no han sabido estar o permanecer, de los que no han podido hablar del amor, porque se han confundido con el brillo de sus 1000 espejos. Son los que hablan de los que se puede hablar, los que siempre se paran y se van. Los poetas se quedan hablando solos. Nada asiste a los poetas sino esa gracia, esa persistencia secreta, ese perfume del ser. Viven de la búsqueda y no del fruto. Del fruto vivirán los demás. Tengo una del 2012. ¡Wow! La rosa eterna, que habla un poco con este otro. Hay una rosa olvidada en la penumbra del comedor, que fue de todos. Nadie la ve. Inútil el esplendor de su piel de seda desplegándose en vagos sutiles. Languidece entre ausencias la rosa de los poetas. Si acaso ya la siento, no sé, ¿no? Me da esta cosa de que los poetas son como seres especiales, ¿no? Son esos que nada los asiste, que solo buscan, que no encuentran. Me da esa sensación, es como que ella los inviste de... Sí, por supuesto. De un algo, de un algo así como especial. Sí, un tinte muy romántico también, ¿no? Claro, bueno, muy de su época también, sí. ¿No? Muy de su generación. Sí, pero también en su generación había gente que hablaba más del oficio, ¿no? O que había quizás otras versiones. Pero sí, ella tenía como una cosa así muy de la añoranza y como una visión clásica. Más clásica, sí. Claro. No es de las que decían, bueno, la poesía la tienen que escribir todos. No. ¿No? Como esas cosas así. O la poesía es liberación, ¿no? Cambia la vida. La poesía en sí misma no sirve de nada. Tiene que tener un objetivo y para adelante cambiar el mundo, ¿no? Esta cosa más del movimiento surrealista y de claro, de, claro. Me parece que ella tiende como a armar espacios, ¿no? Muy... Mira, si querés te leo lo que leyó en la presentación de Transparencias, que se llama La poesía. A ver, ¿qué pensaba de la poesía? Sí. La poesía está entre nosotros, está en nosotros, por eso siempre vuelve. Es del que la dice y del que la calla, pero no del que la acalla. Viene a nosotros como el agua a nuestros pies descalzos en la orilla del mar. Casi siempre imprevista, inconveniente, sutil, envolvente, impalpable, escurridiza, incontrolable. Sobre todo eso. No es un ejercicio de la voluntad ni de la vanidad. Es una mirada al misterio. Ella gusta de los que nada tienen y de los que teniendo no se sienten dueños de nada. La poesía no concluye, nunca dice la última palabra. Bueno, ahí ya la hace más cerca, me parece, ¿no? Sí, la hace el nosotros, más, además, el ¿no? El nosotros, ¿cómo? Ese tan inclusivo, ¿no? Ese nosotros puede ser... en el contexto del poema me parece que es un nosotros más amplio, más horizontal. En este otro me hacía la idea un poquito de esos esas como una élite de alguna manera, ¿no? Creo que ella también ha ido transformando a través de los años. Sí, son momentos también, ¿no? No sé si es que a veces hay idas y vueltas también. Sí, sin duda. A ella le gustaba Borges, ¿no? Se nota mucho. Era muy borgiana. Borges decía que las personas tenemos el prejuicio de suponer que no sabemos nada de aquello que no podemos definir. Uh-huh. Dice, y eso pasa con la poesía, ¿no? Dice, si tuviéramos un humor chestertoniano, dice que creo que uno de los mejores humores es ese, diríamos que solo podemos definir algo cuando no sabemos nada de ello. Si tengo que definir a la poesía y no las tengo todas conmigo, si no me siento demasiado seguro, digo algo así como la poesía es la expresión de la belleza para papá. Pero esta definición es de diccionario y no es la que nos gusta o la que le gustaba a él. Dice, hay algo mucho más importante. Algo nos animaría no solo a seguir ensayando la poesía, sino a disfrutarla y a sentir que lo sabemos todo sobre ella. Esto significa que sabemos qué es la poesía. Lo sabemos tan bien que no podemos definirla con otras palabras, como somos incapaces de definir el sabor del café, por ejemplo. Estas cosas están tan arraigadas en nosotros que solo pueden ser expresadas por símbolos comunes que compartimos. ¿Y por qué tendríamos que necesitar más palabras? Se me ocurrió que venía bien. Sí, total. También Borges, pienso que le gustaba a mamá porque tenía como esa cosa de también de añoranza. De, por ejemplo, en Fundación Mítica de Buenos Aires, ¿no? Que él siempre hablaba de, como medio renegando de la modernidad un poco. Y mamá era bastante así también, ¿no? Como el tiempo pasado. Sí, esa cosa melancólica. Sí. Bueno, cuando escribe Belgranito... Uf. ¿No lo querés leer? Dale. A ver dónde está. Ya te lo busco, ¿lo pedís? Lo tenés. Volver a caminar por las veredas de mi barrio es encontrarme con aquella niña que viene descalza del verano en que se tuteaba con los pájaros. De algún escondrijo salta sorpresiva, habitante de los secretos altares de la calle, y sonriendo me pregunta qué hice con aquellos sueños tejidos en rayuelas para llegar al cielo. Yo no puedo evitar el pudor de una lágrima por toda respuesta. No quiero que sepa que a veces necesito ir a buscarla para tomarme de su mano. Besísima. ¿Escuchamos otro temita? Dale. Qué duda cabe que es Violeta, ¿eh? Y aparte enojadísima con todo el mundo, maldiciendo a Dios y a María Santísima. ¿Silvia estaba enojada con el mundo? Sí. Bastante. Pero era una relación de amor-odio, quizás. ¿No? No era solo enojo. Pero sí había mucho de enojo, de injusticia. Pero creo que también sabía encontrar la belleza en las pequeñas cosas, como que se hacía sus refugios, ¿no? Yo creo que quizás la poesía era eso también en algún punto, un refugio en un mundo complicado. ¿Siempre escribió poesía o tiene prosa también? No, prosa no. O sea, tenía sus cuadernos en donde escribía. Ella siempre escribió mucho. yo, es una de las imágenes que tengo como en mi retina grabadas, ¿no? Ella escribiendo. Pasaba mucho tiempo, todos los días casi. Mirá. Un oficio, lo que te dicen hoy en los talleres de escritura, que escribas todos los días. Sí. De hecho, yo cuando todavía no sabía escribir, o sea, estamos hablando de un divina. Ser muy pequeño, la imitaba. Y como no sabía escribir, hacía líneas en el cuaderno y escribía, o sea, llenaba hojas y hojas. Pero porque, claro, yo la veía tan compenetrada y como que era una cosa que la poseía, era un momento que evidentemente a mí me fascinaba verla escribir. Y entonces yo me sentaba con mi cuaderno y llenaba los renglones de líneas, líneas, líneas que no significaban nada. No, va, que no, sí. O sí, o eran todos. Sí, sí, ya lo creo. Qué lindo, qué lindo eso que contás. Que, aparte de ella, qué linda se debió haber sentido, ¿no? Que su hija tratara de imitarla, ¿no? Y encontrara en algún punto. Están llamando, hay que avisarle. Es el delivery. Muy linda esa imagen. Qué bárbaro. Mi sangre es una llama que te llama. Quiero hacer la lumbre. Qué buena, ¿eh? ¿Te cuento otro? Cuente. Sí, estamos acá para contar. Se lo publicaron en España en el 94. ¿Mirá? Se llama Origen, en una revista literaria. Dice: vengo de unos jazmines perezosos enredándose en la reja de una casa solariega. Vengo de un patio que adivino atemporal y que no salió en la foto de familia. Vengo también de un país en guerra fratricida que tiñó sus playas de rojo y cubrió de negro sus mujeres. Vengo de algún gitano ebrio de vida, de susurros y silencios, del agua de una fuente. Vengo de unos ojos que no se cansaban de mirar el mar, de una historia lenta, de mantillas y de rosas, de la inocencia y el espanto. Todas esas voces y sus sueños y tristezas recorren mi sangre. Las vidas que me dieron vida son un fino trazado en la retina del alma. Yo sé de ellos, aunque lo olvide. Ellos me legaron esta demorada pasión, este sobresalto. Sobrecogedor, sobrecogedor, la verdad. Una familia de artistas, ¿no? Sí. Siempre en mi familia se pintó, se cantó, se tocó un instrumento, se escribió. Era como parte del día a día. Como que yo tuve un acercamiento bastante lúdico también a todas esas cosas desde chiquita, por eso, porque era como tomar agua. Claro. No le atribuiste ningún tipo de cosa así solemne, ¿no? Para nada. No. Era jugar, ¿no? Era eso totalmente. Y bueno, ¿y quién más escribe? ¿Quién más escribe? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? ¿Tu abuelo o tu bisabuelo? Mi bisabuela también. Tu bisabuela también, pero yo recuerdo que Octavio Bastianini, porque tu abuelo era Carlos Octavio Bastianini. Sí, mi bisabuelo era René. Tu bisabuela, la abuela, la bisabuela. No, bisabuelo. Mis bisabuelos eran Delfina y René. Ajá. Porque René es nombre de varón y de mujer. Sí, sí, sí. Pero ¿y Octavio? ¿Qué era René Octavio? No. Se ve que les gustó el nombre y se lo pusieron. De segundo nombre. No, porque yo... Bueno, entonces mirá como tengo los recuerdos así, todos. Que yo recuerdo haber llevado uno de los libros de tu abuelo, es La infancia de la patria, que es una novela histórica que tiene en su portada la imagen de San Martín, ¿no? Sí. El busto de San Martín. Y yo con ese un día fui a la escuela y se lo di a una maestra mía y le dije, este es mi tío. ¿Y te fue bien con esa maestra? Y esta maestra me dijo, Carlos Bastianini, como que a ella le resonaba ese apellido, y ella me dijo, y Octavio Bastianini, claro, por ahí la confusión de ella me vino a mí y me quedó para siempre. Es posible, es posible. Pero como después también mi mamá me contaba que, bueno, que había muchos escritores ahí, incluso tu abuela Paulina escribía, ¿o no? No sé, yo la tengo más como pintora que como escritora. Sí, pintora sí, obviamente. No que creo sí. que escribiera. A ver si están escuchando tus tías. Acá me está sonando, por ahí hay algún mensaje. No, no son tus tías, lo que me acaban de decir. Pero yo recuerdo que una vez me leyó un cuento tu abuela. Me lo leyó a mí y a mi hermano estábamos, mi hermano Víctor, que sí. si está escuchando, capaz que sí se acuerda. Ay, le mando un saludo. Bueno, saludos a Víctor, que mejor que esté escuchando, bueno, mejor no, mejor que esté escuchando, así disfruta. Más le vale que esté escuchando. Que era un grillo, era la fantasía, mirá cómo me acuerdo, la fantasía de un grillo y... estaban en una habitación, hay un grillo y un señor. Un señor con toda su cuestión de soledad. Y es que escuchaba al grillo y lo imaginaba eterno. Al grillo que siempre. Y al grillo, en un ámbito parecido, el grillo suponía que ese señor era siempre el mismo también, ¿no? Una cosa muy buena. Muy oriental. Ah, mira. ¿No? La recuerdo a mi tía Paulina. Bueno, por supuesto, sus cuadros, mi casa particularmente, hay muchos cuadros de ella, ¿no? Bueno, mi casa, que fue la casa de mis viejos y de mis abuelos, muchas... ¿cómo se llama? Flores, floreros, ¿cómo se llama? Estas, naturalezas muertas. Sí, en los cuentos de mamá siempre, en los relatos, digo, las anécdotas familiares, siempre estaba la imagen, ¿no? Que era como, mi vieja narraba muy bien. Vos me preguntabas, ¿escribía solo poesía? Sí, pero era muy buena narradora de anécdotas. Yo me podía pasar horas escuchándola contar historias de la familia. Y era como ver una película. Y en esas historias mi abuela siempre estaba pintando en su cuarto, tenía su cuarto de pintar en la casa y siempre estaba encerrada ahí pintando y como que no les daba mucha bola y ellas eran tres hermanas, ¿no? Y sí. Hacían de las suyas en esa casa porque estaba ella todo el día pintando y eran súper libres y pasaban todo tipo de desastres. A mí me encantaba ir a la casa de Ribeños, era mágica. Sí, muy nombrada y recordada por todos los adultos de la familia, siempre. Tenemos un mensaje, a ver. A ver. En el último poema que leyeron recién, lo de la mirada siempre al mar, lo dice porque su abuela, nuestra abuela también, antes de venir acá, le contaba a Paulina que se la pasaba mirando al mar. Creo que nunca se imaginó que iba a venir en barco hasta acá. Un beso enorme a Valentina, que la amo totalmente. Yo también. Y la extraño. Ya nos veremos un día de estos. Un beso enorme. Gracias por el beso que me mandaste a mí, ¿eh? Muy lindo, me encantó. Bueno, estamos hablando de... De mi abuelo, de la familia. De la familia. A ver. Estoy buscando, quiero buscar alguno de mi abuelo. Bueno, este es uno muy lindo, que se llama Toros de Ardiente Arena. Me encantaba cuando yo era chiquita este poema. No sé por qué. A ver. Benjamín era del Alto, del barrio de la Galera. Lencinas era del Bajo, el de las calles de tierra. Desaguadero de inquinas y de bocas de tormenta, el zanjón blanco en Calada fue el lugar de la pelea. No fue una cuestión de agravios ni de chismes o polleras. La tarde que se cruzaron, los sentenció la vereda. Lencinas hizo el envite, una señal de cabeza, y se fueron al arroyo para que nadie los viera. Allí arrojaron los sacos, ciñeron sus muñequeras. ¿Cómo medían el salto de la embestida primera? Qué agudos en los esguinces, qué duros en la refriega, qué toreros sin espadas, qué toros de ardiente arena. Las caras ensangrentadas, sus resiedumbres enteras, qué varonil ardimiento se dibujaba en las piernas. Solo un silbato lejano pudo acabar la pelea. Cuando llegó el vigilante, ya no estaban en escena. Como un alfanje en el aire, el filo de luna nueva. Cabildo azul se encendía en luces, niñas y estrellas. Y después de muchos años, se me ha perdido la cuenta, se volvieron a encontrar en Bodegón de Saavedra. Estábamos entre amigos, en alegre sobremesa. El indio entró ya borracho y se detuvo en la puerta. Las ropas hechas jirones y por la boca entreabierta, viscosa baba el fracaso, caídos labios su pena. Todos quedamos callados, todos sabían la afrenta. ¿Volvería un viejo en cono a romper tan larga tregua? De pronto el rostro sombrío se suavizó de asperezas. Sus ojos se le entornaron, como escrutando una niebla. «¡Benjamín!», gritó tendiendo los brazos hacia la mesa. «¡Ja! ¡Juancito!», le respondió su rival en la leyenda. Un derramarse de copas tiñó el mantel de violeta, como evocando aquel día de las camisas sangrientas. Y el abrazo que fue lucha y el zamarreón que fue ofensa esa noche fueron dados para dar cielo a la tierra. Un capo. Un capo, pero escúchate esta, ¿eh? Esta me la mandó tu tía Georgina, que le dije que me la grabara, pero bueno, no se animó. A ver. Se llama Platero en el aula. Si puedes ver, alumno, las estrellas en los puntos de tiza que el compás dejó marcados, si puedes ver allí en el pizarrón la noche, la inmensidad astral, la vaga nebulosa, recién entonces estarás en gracia de hablarte de Platero y sus abejas. Recién así, de lo que iré leyendo, podrá llegarte el sumo primigenio. Y es necesaria esa cuidad de ensueños para entender a veces lo que quedan diciendo las palabras. Oirás hablar de cosas muy corrientes, un borrico, una flor, las nubes altas. Irás así sabiendo que hubo una vez un retozón pollino de blandura y color algodonosos que hablaba con su trote y sus cabriolas o daba su contento de cabezadas, que halló en la casa de un poeta, claro está, cobijo de poesía que tuvo día a día morrar a sus antojos, que el amo en soledad le susurraba, palabra de ternura en las orejas. Así nació este libro. Su voz nacida en grávidos sosiegos te irá envolviendo en beatitudes, como un aura saliendo de arboledas, como un vuelo de alondras por el alma. Y si después de mi lectura, alumno, quedas como yo, en arrobos de Platero, es que en ti ya están dadas las vertientes en que habrás de ser hombre, algún día, de perenne niñez en la mirada, como quiso que fueras Juan Ramón Jiménez. Un clásico. Un clásico. Pero aparte, cuánto de intervención sobre la novela de Platero, ¿no? Cuánta él, sí, como una reescritura, una reapropiación. Claro, una cosa de tomarlo y de intervenirlo y de transformarlo en una época. Bueno. Que no, nada de eso se estilaba, ¿no? Sí. ¿Algo más de Silvi? Si querés, volvemos al futuro. Dale. En el 87, mamá escribió este poemita. Sin quererlo sos lo que desvaría el sinsentido de mi libertad. El rictus en mi sonrisa, los hijos que no tuvimos, los abrazos desmayados, lo que desorienta mis pasos, la silla vacía frente a mí, la fragmentación del espejo. Celoso guardián de mi soledad, sos todas las ausencias, desde que sin decirnos nada decidimos perdernos para amarnos de esta manera sin querer. Y otro te digo, mira. Dale, dale. Las medias de red, el rullo en los largos cigarrillos, los minutos quemando, una puerta que se abre, dos rostros devorándose, un tonificante café, un silencio difícil de quebrar, el minucioso aprendizaje de miradas, de pasos, de gestos, una nueva luz sobre las cosas de todos, tu voz desde el otro cuarto, tu sonrisa en el espejo, los despertares, tu espalda, las llaves, la casa vacía, el pelo revuelto, un dolor indefinido, la piel imantada. Alguna foto, los abrazos, los llamados. La primera ausencia, quejas, olvidos, lágrimas, huellas, papeles, una mesa vacía que nunca nos había dolido. Pero... Bueno, me quedo tranca, me atranco, ¿vio? Cuando a veces pienso y me quedo. La poesía te deja así también, ¿no? Sí. Te mueve el piso. Ya lo creo, nadie sale indemne de la poesía, ¿no? Todos salimos cambiados, agitados. Sí, quizás eso es el buen texto, ¿no? Cuando te conmueve, te modifica. Y aparte, en este caso, como a la autora la conocí mucho y fue toda una imagen, como a través de los escritos uno también reconstruye esas imágenes, ¿no? Sí. Es así. Bueno, ¿alguno más? Y pasamos a otra escritora de la familia. En este tibio otoño quiero que la ternura anide en mi corazón, que la luz de la tarde me encuentre en calma y el zorzal afine mis mañanas, que el cielo sea mi abrigo si camino fatigada, desolada. Quiero contemplar los follajes, suspendida el alma del tejido de ramas. Brutal. Bueno, Patri Bastianini, hermana mayor, eran tres hermanas: Patricia, mamá, Silvina Quinoto. Quinoto, le decían Quinoto. Ya cuando yo vine ya no le decían más Quinoto, era cuando ella era chica, como en la primer camada de los primos mayores. Rarísimo ese apodo, nunca entendí del todo por qué le decían Quinoto, pero era... Y me había olvidado, me lo trajiste a la memoria. Y era algo que ella siempre recordaba con mucho amor. Sí, fue igual, su nombre durante mucho tiempo para ella. Igual le daba bronca, ¿eh? Y pero de grande ya lo se ve que lo recordaría con mucho cariño. Quinoto y Georgina. Sí, exacto. Georgina también estaba... Que seguro no se está escuchando. Sí, seguramente. Y Patri iba a ir a lo de Estela, otra prima, a intentar escuchar el programa. Bueno, Patri nos mandó que también escribe, sí, que también estudió letras y sí, está muy avanzado. Nos mandó un cuentito. A ver. Un micro relato. Sí, un cuento, un micro relato cortito. Sam. Eusebio estaba cansado. el calor, la humedad y los mosquitos iban azotándolo a través de su jornada. Pero tenía que trabajar. La hacienda esperaba y ya habían llegado noticias de Buenos Aires. Venía el patrón y no era cosa de irle con excusas. Por un rato hizo un esfuerzo hasta llegar al ansiado, alto en la tarea, para comer. Sacó sus vituallas, se acomodó a la sombra de unos árboles que estaban en medio del pastizal y comió. Luego se entretuvo un rato con sus pensamientos. Parece que viene algo del sur, porque a eso de las 10 vi que se iba una bandada de patos para el norte. No fallan. Nosotros podemos equivocarnos, ellos no. Es como una cuestión de los manos santas. A mí me habían contado algunos sucedidos y pensaba, ¿será cierto o mentira? Hasta que me tocó ver lo que le sucedió a Cristian con ese alazán tan bien plantado que tiene y no va que se le agusana. Por suerte, alguno le dijo, ¿por qué no iba al rancho de don Cipriano? Para que se lo curara. Lo vi a Cristian el día que iba a hablar con el Mano Santa. Le dije que si quería que lo acompañara. Me dijo que sí, fuimos para el rancho de don Cipriano. Entre mates y mates, el hombre dijo que iría a ver al alazán. Y así fue nomás. Al día siguiente, con la fresca, ya estaba don Cipriano en la casa de Cristian. El Mano Santa fue preparándose. Después rezó entre dientes unas oraciones y con el facón dio vuelta a la tierra, donde había una pisada del alazán. Lo creo porque lo vi. Al rato, no más, se le empezaron a caer los gusanos al caballo y al tiempo el animal se curó. Cosas de no creer. Bueno, Patri, si estás escuchando, si Estela está escuchando, acabamos de recibir un mensaje. ¿Lo podés leer, Gaby, el mensaje de Patri de Montegrande? Hola. Lo tengo que leer porque no me lo acuerdo de memoria. Patricia de Montegrande llamó hace un ratito y felicita por el programa, que está haciendo todo muy lindo, y saluda y felicita también a Julia Ríos y también, bueno, a la iniciativa que tiene la radio Mosh, y bueno, nos felicita también por eso. Muchas gracias. No hay nada. Muchas gracias, Patri. Me encanta que te haya encantado, que estén escuchando. Un beso a todas las tías. A todas las titas, esa. Ya nos vamos a juntar. Y bueno, y muchas gracias por el cuento, el alazán este divino. Precioso. Que por suerte se salvó de los gusanos. Un gusto haberte tenido acá, ¿vale? Gracias, gracias. Me encantó la idea. Y lo disfruté un montón. Me gustó mucho reencontrarme con mi vieja a través de sus textos, de la música que escuchaba. Las preguntas que me fuiste haciendo a lo largo de la semana me fueron conectando con ella de una manera muy linda. Y hablando con mi hermano también, como, che, ¿qué leía mamá? ¿Viste? Generó cosas muy, muy interesantes en la memoria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de eso se trata, ¿no? Este espacio. Estas palabras mundos tienen eso, ¿no? Nos constituyen, nos hacen, nos replantean. nos ubican en el mundo. Y nos llenan de emoción, ¿no? Está bueno, sí. En un mundo tan, tan preocupante, está bueno tener un ratito para esto. Y bueno, Vale, no sé, ¿veniste de nuevo algún otro día? Me encantaría, me encanta. Esta vez ya con un formato ya más clásico de Palabra Mundo, que te traes una escritora que te guste. Me parece ideal la propuesta. ¿Dónde firmo? Bueno, así se va terminando este viernes. Está sonando el asunto este, pero bueno, los mensajes los escuchamos después. Dale, quiero saber qué dicen. Por ahora nos despedimos hasta el viernes próximo con un último tema que a mi primita Silvina le super gustaba. Aparte es un signo de nuestra generación. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón, cual ninguna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae la mata, acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo. Bueno, perdón, una fe de ratas propia me hago cargo. Cecilia Todd, a Silvina le encantaba, aparte porque vivió muchos años de su vida en Venezuela y quería mucho a Venezuela desde el alma. Total. Pero la canción que yo quería ahora era esta, que la va a poner Gaby ahora. Que de verdad es representativa de una generación. De toda una generación, nos incluye a todos y a todas. Así que ahora sí, escuchemos y nos vamos hasta el viernes próximo. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Made to go out and get her. escritos de mi prima, leídos por mi sobrina, así que un gusto. De Paulina, bueno, ella hacía historias de todo, de cada experiencia, cuando salía y volvía siempre con historias. No la recuerdo escribiendo, si bien sé que tenía escritos. Sus propios cuadros eran historias. Y bueno, y sobre Silvina, me gustaría decir que fue la primera que me dijo dedícate al cine, porque le había contado yo una imagen que tenía de la Patagonia que no conocía, y ella me dijo, es exactamente así, mirá, dedícate al cine. Escuché el programa, maravilloso, me revolé. Si bien yo sabía y disfruté muchas veces de poemas de papá, de Silvina, igual es como que siempre vas descubriendo cosas nuevas y me pareció como algo de alto vuelo, digamos, ¿no? Un alto vuelo que yo te digo que hasta, sobre todo en los de Silvina, porque yo leí mucho de papá y de Silvina leí poco. Lo poquito de eso que mandé también me pegó mucho, pero ahí había algunos que no los conocía y realmente increíble, ¿eh? Divino el programa. Yo no llamé porque no sé cuál era la manera de comunicarme para una llamada telefónica. Pero te mandé el número. Te agradezco mucho y lo re disfruté, así que unas felicitaciones para vos, para Vale que estuvo ahí también aportando, sí, Patri por del otro lado. Bueno, un abrazo gigante para todas y todos. El programa, un beso para vos y un besote para Valentina. Fue muy hermoso oír poemas de Silvina, de Carlos y de Patricia. Genial, un beso grande.